día del año mapuche, el 24 de junio, que es el día del sol, en realidad, como de que el sol ya empieza a regresar, los días empiezan a hacerse más largos, y se celebra aquí en el sur el 24 y el 22 de junio en Perú y así sucesivamente. O sea, es toda una fiesta para todos los lugares de Sudamérica, porque el sol vuelve. Y eso quiere decir que las cosechas empiezan a existir de nuevo, la gente empieza a preparar su tierra, a podar. Bueno, de acuerdo al lugar donde se está. Y se hace toda una fiesta, los antiguos, como para evocar a la tradición. Y bueno, entonces el programa de hoy voy a dedicarlo no solo a las leyendas del sol, sino a las leyendas de la creación, y traté de buscar leyendas del mundo, no solamente de acá de Sudamérica. Les voy a recordar los teléfonos de la radio para que llamen: 4455-800 o 4455-999. Y para un mensajito de texto, 154-21-3723. Bueno, nos vamos con la primera leyenda que saqué del libro de Eduardo Galeano, Memoria del Fuego, Los Nacimientos, que es el primer tomo. Y dice así: el sol y la luna. Al primer sol, el sol de agua, se lo llevó la inundación. Todos los que en el mundo moraban se convirtieron en peces. Al segundo sol lo devoraron los tigres. Al tercero lo arrasó una lluvia de fuego que incendió a las gentes. Al cuarto sol, el sol del viento, lo borró la tempestad. Las personas se volvieron monos y por los montes se esparcieron. Pensativos, los dioses se reunieron en Teotihuacán. ¿Quién se ocupará de traer el alba? El señor de los caracoles, famoso por su fuerza y su hermosura, dio un paso adelante. Yo seré el sol, dijo. ¿Quién más? Silencio. Todos miraron al pequeño dios sifilítico, el más feo y desgraciado de los dioses, y decidieron: tú. El señor de los caracoles y el pequeño dios sifilítico se retiraron a los cerros que ahora son las pirámides del sol y de la luna. Allí, en ayunas, meditaron. Después los dioses juntaron leña, armaron una hoguera enorme y los llamaron. El pequeño dios sifilítico tomó impulso y se arrojó a las llamas. Enseguida emergió, incandescente en el cielo. El señor de los caracoles miró la fogata con el ceño fruncido. Avanzó, retrocedió, se detuvo. Dio un par de vueltas. Como no se decidía, tuvieron que empujarlo. Con mucha demora se alzó en el cielo. Los dioses, furiosos, lo abofetearon. Le golpearon la cara con un conejo una y otra vez, hasta que le mataron el brillo. Así, el arrogante señor de los caracoles se convirtió en la luna. Las manchas de la luna son las cicatrices de aquel castigo. Pero el sol, resplandeciente, no se movía. El gavilán de obsidiana voló hacia el pequeño dios sifilítico. ¿Por qué no andas? Y respondió el despreciado, el purulento, el jorobado, el cojo. Porque quiero la sangre y el reino. Este quinto sol, el sol del movimiento, alumbró a los toltecas y alumbra a los aztecas. Tiene garras y se alimenta de corazones humanos. Bueno, me encanta también hacer los saludos correspondientes también a todos los que nos escuchan, a César y su compañera Adriana, a Victoria, a Andrea, por allá en Corrientes, en... Bueno, ¿cómo era que se llamaba? Julián, un saludo para él. Y bueno, a los de Córdoba que también a veces nos escuchan y a todos los de acá, que también están siempre en sintonía, al señor Luis de Pueblo. Y me agrada mucho que siempre nos encontremos acá en complicidad con estos cuentos. La verdad, cuando estoy solita, y a mí me gusta más leerlos y que ustedes también solitos disfruten de los cuentos más de lo que yo pueda decirles. Entonces continuemos con las leyendas. Las leyendas nos explican tanto acerca de nosotros. Me gustan mucho más esas teorías, ese origen que cuentan las leyendas que los otros orígenes tan fríos, porque estos están llenos de imaginación y ¿quién nos dice que no fue así? Nadie nos puede decir que no. Entonces sigamos. Continúo con las Memorias del Fuego de Galeano y son las estrellas. Voy a leer dos cuentos. Las estrellas. Tocando la flauta, ¿se declara el amor o se anuncia el regreso de los cazadores? Al son de la flauta, los indios Huayhuay convocan a sus invitados. Para los Tucano, la flauta llora. Y para los Kalina, habla, porque es la trompeta la que grita. A orillas del río Negro, la flauta asegura el poder de los varones. Están escondidas las flautas sagradas y la mujer que se asoma, merced la muerte. En muy remotos tiempos, cuando las mujeres poseían las flautas sagradas, los hombres acarreaban la leña y el agua y preparaban el pan de mandioca. Cuentan los hombres que el sol se indignó al ver que las mujeres reinaban en el mundo. El sol bajó a la selva y fecundó a una virgen, deslizándole jugos de hojas entre las piernas. Así nació Yurupari. Yurupari robó las flautas sagradas y las entregó a los hombres. Les enseñó a ocultarlas y a defenderlas y a celebrar fiestas rituales sin mujeres. Les contó además los secretos que debían transmitir al oído de sus hijos varones. Cuando la madre de Yurupari descubrió el escondite de las flautas sagradas, él la condenó a muerte y de sus pedacitos hizo las estrellas del cielo. Ahora el segundo cuento. En la selva amazónica, la primera mujer y el primer hombre se miraron con curiosidad. Era raro lo que tenían entre las piernas. ¿Te han cortado?, preguntó el hombre. No, dijo ella. Siempre he sido así. Él la examinó de cerca. Se rascó la cabeza. Allí había una llaga abierta, dijo. No comas yuca, ni plátanos, ni ninguna fruta que se raje al madurar. Yo te curaré. Échate en la hamaca y descansa. Ella obedeció. Con paciencia, tragó los menjunjes de hierbas y se dejó aplicar las pomadas y los ungüentos. Tenía que apretar los dientes para no reírse cuando él le decía, no te preocupes, no te preocupes. El juego le gustaba, aunque ya empezaba a cansarse de vivir en ayunas y tendida en una hamaca. La memoria de las frutas le hacía agua a la boca. Una tarde, el hombre llegó corriendo a través de la floresta. Daba saltos de euforia y gritaba, ¡lo encontré, lo encontré! Acababa de ver al mono curando a la mona en la copa de un árbol. Eso sí, dijo el hombre, aproximándose a la mujer. Cuando terminó el largo abrazo, un aroma espeso de flores y frutas invadió el aire. de los cuerpos que yacían juntos. Se desprendían vapores y fulgores jamás vistos. Y era tanta, tanta su hermosura, que se morían de vergüenza los soles y los dioses. Voy a compartir una leyenda muy, muy cortica de los chibchas o muiscas en Colombia. Era la cultura que vivía en la zona de la sabana de Bogotá y todo el centro de Colombia. y se llama Ramiriki e Iraka. Y dice así: el cacique de Iraka y su sobrino Ramiriki gobernaban sobre la tierra en una noche absoluta. Para resolver la situación, el cacique de Iraka decidió que su sobrino ascendiera sobre los cielos y trajera la luz. Este se dirigió vertiginosamente hacia las alturas y de pronto se transformó en un astro incandescente y luminoso. Ramiriki se había convertido en el sol. Pero su tío no estaba satisfecho del todo, pues una parte del día se hallaba aún en tinieblas. Y esto le recordaba a la humanidad con miedo y tristeza, y la época en que todo era tinieblas. Fue entonces cuando el cacique de Iraka resolvió hacer lo mismo que su sobrino, perdiéndose en la bóveda celestial, y se convirtió en un astro de luz más tenue, la luna. Su luz servía para alegrar a la gente durante la ausencia del sol. Ahora vamos a ver cómo surgió la magia. Una vieja muy vieja del pueblo de los Tucuna castigó a las muchachas que le habían negado comida. Durante la noche les arrebató los huesos de las piernas y les devoró la médula. Nunca más las muchachas pudieron caminar. Allá en la infancia, a poco de nacer, la vieja había recibido de una rana los poderes del alivio y la venganza. La rana le había enseñado a curar y a matar, a escuchar las voces que no se oyen y a ver los colores que no se miran. Y aprendió a defenderse antes de aprender a hablar. No caminaba todavía y ya sabía estar donde no estaba, porque los rayos del amor y del odio atraviesan de un solo salto las más espesas selvas y los ríos más hondos. Cuando los Tucuna le cortaron la cabeza, la vieja recogió en las manos su propia sangre y la sopló hacia el sol. El alma también entra en ti, gritó. Desde entonces, el que mata recibe en el cuerpo, aunque no quiera ni sepa, el alma de su víctima. Y ahora, ¿cómo nace la risa? El murciélago, colgado de la rama por los pies, vio un guerrero callapó. Se inclinaba sobre el manantial. Quiso ser su amigo. Se dejó caer sobre el guerrero y lo abrazó. Como no conocía el idioma de los callapó, le habló con las manos. Las caricias del murciélago arrancaron al hombre la primera carcajada. Cuanto más se reía, más débil se sentía. Tanto se rió que al fin perdió todas sus fuerzas y cayó desmayado. Cuando se supo en la aldea, hubo furia. Los guerreros quemaron un montón de hojas secas en la gruta de los murciélagos y cerraron la entrada. Después discutieron. Y los guerreros resolvieron que la risa fuera usada solamente por las mujeres y los niños. Thank you. ahora nos vamos a Norteamérica. Vamos a escuchar una leyenda Sioux, que es el mundo según los Sioux. A mí me encanta toda esta relación que tienen todas las leyendas entre sí. Son pueblos que se dedicaron realmente a observar el movimiento del universo y no tenían como tal vez todo el bagaje de palabras que nosotros, pero se explicaban todo a través de la observación y creo que no se les escapaba ninguna porque se volvieron sabios, fueron maestros en la siembra, fueron maestros en las construcciones, en la orfebrería, en la cerámica, en todo. Y porque tenían el tiempo, es decir, vivían sin el tiempo, vivían dentro del tiempo. Entonces ahora vamos a escuchar una leyenda de los Sioux que es, me gusta mucho. Los Lakota y los demás pueblos de las praderas de Norteamérica agrupan cuanto existe en el mundo en grupos de cuatro. Según ellos, cuatro son las direcciones en el poniente, el sur y el oriente. El tiempo también se divide en cuatro: el día, la noche, las lunas y el año. Todas las plantas que brotan de la tierra tienen cuatro partes: las raíces, los tallos, las hojas y los frutos. Cuatro son las especies de seres que respiran, los que se arrastran, los que vuelan, los que caminan en cuatro patas y los que caminan en dos. Hay cuatro cosas sobre nuestra tierra: el sol, la luna, el cielo y las estrellas. Cuatro son las deidades, los grandes, los ayudantes de los grandes, los que están por debajo de ellos y los espíritus. La vida del hombre también se divide en cuatro etapas: la primera infancia, la niñez, el estado adulto y la vejez. Por último, los hombres tienen cuatro dedos en sus cuatro manos y pies: los dedos pulgares y dedos gordos de los pies están frente a ellos para ayudarlos a trabajar y también son cuatro. El gran espíritu hizo todo en grupos de cuatro y los hombres deben obedecer esta norma y agrupar las cosas y tiempos así. Además, las cuatro partes del mundo tienen forma de un círculo, pues el gran espíritu también quiso que todo fuera circular. Estas son las palabras de un chamán de los Oglala, que son parientes de los Lakota. El gran espíritu hizo que todo fuera circular, excepto las piedras. Por eso las piedras destruyen. El sol y el cielo, la luna y la tierra son redondos como escudo. El cielo además es hondo como un cuenco. Cuanto respira es redondo, como el cuerpo de los hombres. Cuanto crece de la tierra es redondo, como los tallos. Sí, así lo hizo el gran espíritu. Los hombres deben considerar al círculo sagrado, pues es el signo de la naturaleza. Es el signo de los cuatro confines del mundo. Y los vientos, que entre ellos vuelan, también es el signo del año, el día y la noche, la luna, dan vueltas en el cielo. El círculo es el signo de los tiempos. Por eso los Oglala y los demás hacen redondos sus tipis. También sus campamentos son circulares y se sientan en ruedas durante las ceremonias. El círculo es el refugio y la casa. Los adornos en forma de círculo representan el mundo y el tiempo. Cuando los hombres se sientan en un círculo alrededor de una fogata para fumar la pipa sagrada, la pasan de uno a otro y dicen: en círculo te paso esta pipa a ti, que con el Padre vives, en círculo hacia el día que comienza, en círculo hacia el hermoso, en círculo completo por los cuatro lugares del tiempo. Paso la pipa al Padre con el cielo. Fumo el gran espíritu. Séanos dado tener un día azul. Entonces espero que estén todos viajando conmigo en el tiempo, además con esta música bellísima y la flauta y todo eso, como que por lo menos creamos un ambiente de místico. Ahí nos vamos a con nuestra propia imaginación nos vamos a recorrer, y por qué no,

Ahora vamos a irnos a la cultura nórdica, estos países del norte así, que también tienen su magia. Les voy a leer algo, pero ustedes me van a perdonar la pronunciación de los nombres de ellos porque son un poco complicadas para mí, no conozco esta lengua, entonces bueno, pero voy a hacer todo lo posible para que salgan lindo. Entonces, es sobre la creación. Y dice así. En un principio, solo existía el vacío. No había océano que ocupara su vasto imperio, ni árbol que levantase sus ramas o hundiera sus raíces. Más al norte, allá, donde el abismo se formó una región de nubes y sombras llamada Niflheim. En el sur se formó la Tierra del Fuego, Muspelheim. Los 12 ríos de pura agua glacial que transcurrían desde Niflheim hasta encontrarse con los correspondientes de Muspelheim llevaban amargo veneno y pronto se solidificaron. Cuando las heladas aguas del norte tocaron sus rígidos cuerpos serpentinos, el abismo se llenó de gélida escarcha. Con el aire cálido que soplaba desde el sur, empezó a derretir la escarcha y de las amorfas aguas surgió Ymir, un gigante de la escarcha, el primero de todos los seres vivientes. Del cielo surgió una gran vaca llamada Audumla. E Ymir apagó su sed en uno de los 4 manantiales de leche que fluían de la criatura. Cada uno de estos seres primarios tuvieron hijos de forma asexual. Ymir a partir de su propio sudor y Audumla lamiendo el hielo. El matrimonio de Vesla, hija de Ymir, con Bor, nieto de Audumla, trajo los 3 dioses, Odín, Vili y Va, quienes muy pronto se volvieron en contra de la raza de los gigantes exterminándolos a todos menos a Ymir. Fuera de las aguas y crearon la tierra, la llamaron Migdra, la principal morada de los huesos de Ymir. Se crearon las montañas y su sangre llenó los océanos. Su cuerpo se convirtió en tierra y sus cabellos en árboles. Con su calavera, los dioses formaron la bóveda del cielo, que atestaron de brillantes chispas de los fuegos de Muspelheim. Estas chispas son las estrellas y los planetas. Del suelo brotó Yggdrasil, el gran freso, cuyas poderosas ramas separaban los cielos de la tierra y cuyo tronco constituía el eje del universo. De hecho, en algunas leyendas, Yggdrasil es el mundo mismo. Nadie podría narrar su grandeza. Sus raíces se hincan en las profundidades más allá de las raíces de las montañas, y sus perennes hojas atrapan las estrellas fugaces según pasan. Son 3 sus raíces. La primera llega hasta Niflheim, tierra de sombras o infierno, y toca la fuente de Evergemir, donde emana los 12 ríos de la región del norte. La segunda entra en la tierra de los gigantes helados y bebe de la fuente de Mimir, fuente de toda sabiduría. La tercera se extiende por los cielos donde discurre la fuente de Urd, el más sabio de los nornos. Muchas fuerzas atacan al sagrado fresno. 4 ciervos mordisquean los nuevos brotes antes de que reverdezcan. El corcel de Ordín pase en su follaje. La cabra se alimenta de sus hojas. Pero lo peor de todo es la serpiente, un enorme monstruo que roe incesantemente sus raíces. Solamente el amor de los nornos los mantiene en buen estado. Día a día, recogen agua de la fuente de Urd y la vierten en Yggdrasil para mantenerlo floreciente. De los gusanos del cuerpo podrido de Ymir, los dioses crearon la raza de los enanos, destinados a morar en las profundidades de la tierra durante toda la eternidad. Como todos ellos han sido creados, no pueden procrear. Cuando muere un enano, princesas enanas, creadas para este fin, modelan un nuevo enano con piedras y tierra. El hombre y la mujer fueron creados a partir de los troncos de dos árboles inertes. Odín les infundió la vida. El dios Hoinir les dotó de alma y capacidad de juicio. Lodur les dio calor y belleza. El hombre fue llamado Ask, ceniza, y la mujer Embla, parra. Y de ellos desciende la raza humana. Thank you. Listo, vamos a recordar los teléfonos de la radio para que se comuniquen, me digan un mensajito, todo lo que quieran. Bueno, todo lo que quieran no. Un mensajito bonito, un cuentito, algo sencillito. Entonces son 4455800-4455999. Y para mensajito de texto, 15421-3723. No he podido abrir mi correo electrónico ahorita, entonces yo quería compartirles algo que un oyente escribió para una anécdota que a él le pasó y con un cuentito también, y no lo puedo abrir. Entonces esperemos que el próximo programa sí, o más en un ratico lo logre abrir. Está retobado el correo. Vamos con Oriente. Kurma y el océano de leche. Un sabio brahman llamado Dervaraz regaló cierta día una hermosa guirnalda a Indra. Este, ay, voy a comenzar de nuevo porque se me algo apreté mal que se me fue. Por favor, tengan toda la paciencia. Disculpen, estas cosas a mí a veces me juegan malas. Oh. Ya vamos. Bueno, voy a cambiar de historia porque la perdí. ¡Qué horrible! Angus y la doncella mágica. Cuenta la leyenda que un día Angus se encontraba durmiendo. Vio en sueños a una joven en toda Irlanda. No había otra joven más bella. Después desapareció cuando se despertó. A la mañana siguiente, Angus estaba tan enamorado que no pudo comer en todo el día. A la noche siguiente, la joven reapareció en su sueño. Esta vez llevaba un arpa y con ese instrumento cantó la melodía más maravillosa que jamás haya sido oída. Luego desapareció. A la mañana siguiente, Angus estaba más enamorado que nunca. Entonces se enfermó. Los médicos se reunieron y buscaron en vano la causa de esta enfermedad. Finalmente, Ferne la descubrió. «Estás enamorado», le dijo. Y Angus confesó la verdad. Entonces fueron a buscar a Boan, su madre, a quien éste contó todas sus penas. Boan ordenó que se buscara por toda Irlanda a la mujer con quien soñara Angus. La buscaron durante un año y no pudieron dar con su paradero. Entonces, Boan pidió ayuda al médico que había descubierto el mal de su hijo. Este sugirió que se dirigiera a Dagda. El padre de Angus, rey de los Side de Irlanda, de los Tuatha de Dan. Dagda acudió prestamente. Boan le informó de la enfermedad de su hijo y de la causa de la misma. Entonces, el médico dijo, «En vuestra calidad de rey supremo de los Side de Irlanda, tienes bajo tu dependencia a Pot, rey de los Side de Munster, célebre por su sabiduría en toda Irlanda. Mandad a preguntarle dónde se encuentra la muchacha». Dagda consintió en ello y envió una embajada a Bot, rey de los Side de Munster. Los embajadores le pusieron al tanto de la enfermedad de Angus y agregaron que Dagda le ordenaba buscar por toda Irlanda a la mujer de quien se había enamorado Angus. Bot respondió que lo haría, pero que necesitaba un año para efectuar la búsqueda. Así se hizo. Y al cabo de un año, los embajadores volvieron y Bot les dijo que había encontrado a la mujer en el lago de las Bocas de los Dragones. Los embajadores regresaron y le transmitieron la noticia. Pusieron a Angus en una carreta y lo llevaron al palacio de Pot. rey de los Cides de Munster. Angus fue recibido con alegría, y después de 3 días y de noches de festejo, se habló del problema. Bot les dijo que iba a llevarlo al lugar donde se encontraba la mujer amada para ver si la reconocía. Entonces condujo a Angus cerca del mar, a un lugar donde se encontraba 150 muchachas que caminaban por parejas amarradas entre sí por una cadena de oro. En medio de todas esas muchachas había una que sobresalía por su altura de entre todas las demás. ¡Ahí está!, exclamó Angul. ¿Cómo se llama? Bot respondió. Se llama Caer, nieta de Ormaid. Etal Anbual, su padre, vive en el palacio encantado de Uaman, en la provincia de Connacht. Angus exclamó tristemente. No me siento con fuerzas para separarla de sus compañeras. Y dicho esto, se hizo conducir a su residencia. Después de cierto tiempo, Bot llegó a Brugh para visitar a Dagda y a Boan y contarle el resultado de sus investigaciones. He descubierto a la mujer de quien se ha enamorado vuestro hijo. Su padre, es decir, sí, su padre... Conat, es decir, en el reino de Alil y Med. Harían bien en ir a verles y solicitar su ayuda, ya que con ella podrían obtener la mano de la mujer que tu hijo desea. Así Dagda parte a solicitar el apoyo del rey y la reina y ambos mortales, y cuenta con la ayuda de estos para solicitar a Etal Enwal, padre de la bella Caer, que les entregue a la muchacha. Dagda partió acompañado de un numeroso séquito compuesto por 70 carros. Cuando llegó al palacio, fue recibido con gran alegría. Y antes de tratar el tema que lo había llevado allí, transcurrió toda una semana de festejos. Finalmente Dagda le dijo al rey y a la reina el objeto de su visita. En vuestro reino se encuentra el palacio encantado que habita Etal Anwal, padre de la bella Caer. Mi hijo Angus se ha enamorado de ella. Ama a esa muchacha y quiere que sea su esposa. Se ha enfermado por esta causa. A lo que los reyes respondieron: nosotros carecemos de autoridad sobre ella, no podemos dártela. Dagda les pidió el favor de que mandaran a buscar al padre de la muchacha, cosa que hicieron. Pero Tal Anbual se negó a escuchar a los mensajeros diciendo: no iré. Sé muy bien de qué se trata y no entregaré a mi hija al hijo de Dagda. Entonces, ante esa respuesta, Dagda y Alili reunieron sus ejércitos y marcharon sobre el palacio encantado en que vivía Etal Enwal. Hicieron 60 prisioneros, sin contar al rey, y los condujeron a la residencia de Alil y Med. Etal fue llevado ante la presencia de Alil, quien lo conminó a que entregara a su hija. Y él respondió: carezco de poder para hacerlo, ella es más poderosa que yo. Y entonces explicó: Caer pasaba alternativamente un año en forma humana y un año en forma de cisne. El próximo 1 de noviembre mi hija se encontrará bajo la forma de un cisne, cerca al lago de las bocas de dragones. Se verán allí pájaros maravillosos y mi hija estará rodeada por otros 150 cisnes. Entonces Alil y Dagda acordaron la paz con Etal y lo pusieron en libertad. El 1 de noviembre siguiente, Angus se dirigió al lago de las bocas de dragones. Allí vio a la bella Caer bajo la forma de un cisne, acompañado de otros 150 cisnes que iban por parejas, unidos entre sí con una cadena de plata. Ven, háblame, Caer, exclamó Angus. ¿Quién me llama?, preguntó Caer. Angus le dijo su nombre y le expresó su deseo de sumergirse con ella en el lago. Entonces fue convertido en cisne y por 3 veces se sumergió en el lago junto a su amada. Después, siempre bajo la forma de cisne, se dirigieron juntos a Brugh. Cantaron un canto tan, tan bello que todos sus oyentes se durmieron y su sueño duró 3 días. Y 3 noches. Desde entonces, Caer fue la esposa de Angus. Bueno, estaba así medio, este final medio movidito. Gracias por llamar, Luis. Ya, me dijo que sin el señor, entonces sin señor, Luis. Ahora sí vamos con una leyenda oriental. Bueno, manden algún mensajito ahora para la hora del ensueño, para irnos a dormir tranquilos antes, pero antes ese mensajito de alguno de ustedes. 15-421-3723... 4455800 4455999. Y vamos con la leyenda, ahora sí, de Oriente. La anterior era de Irlanda, como se pudieron dar cuenta. Disculpen el error. Y dice así: un sabio brahmán llamado Dervaraz regaló cierto día una hermosa guirnalda a Indra. Este le agradeció el gesto al sabio y la colocó en la cabeza de su elefante. Pero el paquidermo se excitó con el perfume que tenía la guirnalda y la tiró al suelo. Dervaraz entendió esto como un desprecio y una ofensa. Decidió entonces maldecir a Indra y a todos los dioses, diciéndole que su reino terminaría pronto. Los dioses pronto vieron perder su poder y temieron ser vencidos por los asuras, o sea, los demonios. Fue Vishnu quien ideó un plan para combatir la maldición. Reunió a los demás dioses y les dijo: tomad plantas y hierbas de distintos tipos y echadlos en el mar de leche. Tomad a la montaña Mandava como palo de batir y a Vasoki, la serpiente, como soga. Juntos batid el océano para producir el brebaje, fuente de toda fuerza e inmortalidad. Así hicieron los dioses. Y Vishnu llevó a cabo su segunda encarnación en la tierra en forma de tortuga para ser utilizada como eje para la gran batidora del océano. Cuando batieron el mar de leche, surgió de las aguas, en primer lugar, la vaca sagrada, Surabhi, fuente eterna de leche y mantequilla. Luego saldrían Varuni, la diosa del vino, Parijata, árbol del paraíso, las Apsaras, coro de ninfas celestiales, y la luna. Después aparecería la más bella de todas las diosas, ¿sí? Lakshmi, quien luego se casaría con Vishnu. Al final, surgió Dharvantari, médico de los dioses. En su mano sostenía la copa del néctar milagroso. Cada uno de los dioses tomó del brebaje y volvieron a ser poderosos, terminando así con la maldición de Dervaras, leyenda hindú. Llegamos ya a la hora de la despedida. Hoy nadie me mandó un mensajito como para saludar, aunque sea un mensajito lindo para irnos a dormir, pero bueno, no importa, tendré paciencia. 15-4-21-37-23, un mensajito de texto, 4-4-5-5-8-0-0-4-4-5-5-9-9-9. Y nos vamos a despedir con Leyendas de América. Me cuesta un poco de trabajo los nombres de otros lugares, pero bueno, voy a experimentar más, a trabajar más, a estudiar más. Vamos a leer El Lucero y luego el lenguaje. Y desde ya me voy a despedir con estos dos cuentos. Si alguien obviamente manda un mensaje, lo voy a leer. Y si no, entonces nos encontramos nuevamente el próximo domingo acá en Cuentos con Voz y con Voz. Le agradezco al operador Gustavo Espejo, brillante. Y, y bueno, y a todos los que nos escuchan nuevamente, mil y mil gracias. Nos encontramos y que tengan una semana llena de imaginación. Imaginen nuevas formas de hacer sus cosas. Y nos vamos con las leyendas. El lenguaje. El padre primero de los guaraníes se irguió en la oscuridad, iluminado por los reflejos de su propio corazón, y creó las llamas y la tenue neblina. Creó el amor, y no tenía a quien dárselo. Creó el lenguaje, pero no había quien lo escuchara. Entonces, encomendó a las divinidades que construyeran el mundo y que se hicieran cargo del fuego, la niebla, la lluvia y el viento. Y les entregó la música y las palabras del himno sagrado para que dieran vida a las mujeres y a los hombres. Así el amor se hizo comunión. El lenguaje cobró vida. Y el Padre primero redimió su soledad. Él acompaña a los hombres y a las mujeres que caminan y cantan. Ya estamos pisando esta tierra. Ya estamos pisando esta tierra reluciente. El lucero. La luna, madre encorvada, pidió a su hijo. No sé dónde anda tu padre. Llévale noticias de mí. Partió el hijo en busca del más intenso de los fuegos. No lo encontró en el mediodía, donde el sol bebe su vino y baila con sus mujeres al son de los atabales. Lo buscó en los horizontes y en la región de los muertos. En ninguna de sus cuatro casas estaba el sol de los pueblos tarascos. El lucero continúa persiguiendo a su padre por el cielo. Siempre llega demasiado temprano o demasiado tarde.